Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de internet en democracynow.org. Welcome to Democracy Now!, democracynow.org, The War and Peace Report. I'm Amy Goodman. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. China declaró 3 días de duelo nacional, mientras la cifra oficial de muertos a causa del gran terremoto de la semana pasada ascendió a más de 32.000. Las autoridades dicen que el número total de fallecidos podría llegar a superar los 50.000. Los esfuerzos de rescate se dificultaron el domingo, cuando una poderosa réplica sacudió algunas de las áreas más damnificadas de la provincia de Sichuan. Este temblor dejó un saldo de 3 muertos y más de 1.000 heridos. Los sobrevivientes están presionando al gobierno chino para que ayude a los casi 5 millones de personas que se quedaron sin hogar tras el terremoto. Yong Wei, víctima del terremoto, dijo: "Ahora el problema es que no tenemos alimento, agua, dinero ni ropa. Miren mi camisa, hasta tiene manchas de sangre. También en el ámbito financiero, necesitamos saber cómo lidiará el gobierno con las personas desplazadas. Para mí estos son los asuntos más importantes". Mientras tanto, en Birmania, la cifra oficial de muertos del ciclón Nargis ahora llegó a 78.000, pero las organizaciones de ayuda dicen que el número real de fallecidos podría ser mucho más elevado. El grupo de ayuda Save the Children está advirtiendo que 30.000 niños birmanos menores de 5 años podrían morir de hambre en pocas semanas a menos que reciban ayuda de emergencia y alimentos. La organización benéfica británica de medicina Merlin dice que aproximadamente 80.000 personas que huyeron de las áreas bajas de Birmania se encuentran en estado crítico. Los médicos de esta organización establecieron centros de asistencia médica provisionales y están visitando a las miles de personas heridas y traumatizadas. Jonathan Pierce, un trabajador de ayuda de Merlin, describió la situación. Jonathan Pierce dijo: "Ahora el monzón golpeó esta localidad con toda su fuerza, y las personas están sufriendo más que nunca. Las enfermedades como la diarrea fuerte y la neumonía pueden convertirse en verdaderos asesinos en pocos días". En materia electoral, el senador Barack Obama presuntamente planea proclamarse el candidato del Partido Demócrata el martes de noche durante un acto electoral en Iowa tras las primarias en Kentucky y Oregon. Se prevé que el martes Obama obtendrá los delegados suficientes para asegurarse más de la mitad del número total de delegados. El domingo, Obama habló ante 75.000 personas en Portland, Oregon, en el mayor acto de campaña electoral de este año. Si bien la senadora Hillary Clinton prometió seguir con su campaña, el Washington Post informa que los principales recaudadores de fondos de ambos candidatos mantuvieron conversaciones privadas sobre la posibilidad de fusionar las campañas. Mientras tanto, el viernes, el senador Obama respondió a los comentarios del presidente Bush de que reunirse con el líder de Irán se asemejaba a la contemporización con la Alemania nazi. Durante un discurso en Dakota del Sur, Obama explicó su postura respecto a la diplomacia e Irán. El senador Obama dijo: "Creo que debemos utilizar todos los elementos al alcance de Estados Unidos para presionar a Irán, inclusive una diplomacia dura, directa y basada en fuertes principios. Eso es lo que John F. Kennedy hizo. Eso es lo que Ronald Reagan hizo cuando tuvo que lidiar con los soviéticos. Y eso es lo que el propio secretario de defensa del presidente quiere hacer. Comprendan, el secretario de defensa de George Bush sugiere que hablemos directamente con Irán. Por lo tanto, no sé si George Bush está calificando a su secretario de defensa de contemporizador. No sé a quién se refiere". El senador Obama también criticó la política exterior del presidente Bush y del senador John McCain. El senador Obama dijo: "Es momento de presentarle a Irán una opción clara. Si abandona sus programas nucleares, el apoyo al terrorismo y las amenazas a Israel, puede unirse nuevamente a la comunidad de naciones. De no ser así, Irán afrontará un aislamiento aún mayor y sanciones más severas. pero en la visión del mundo, Bush McCain, cualquiera que esté en desacuerdo con sus políticas fallidas, es contemporizador. En otras noticias sobre las elecciones, el codirector de Economía Nacional del senador McCain, Tom Loeffler, dimitió luego de que se revelara que su firma de lobby había recaudado casi 15 millones de dólares de Arabia Saudita desde el año 2002. Loeffler es el quinto asesor de alto rango de McCain en renunciar en las últimas semanas por sus vínculos con lobistas. El jueves, el asesor de energía de McCain, Eric Burgesson, dimitió luego de que saliera a la luz que es un lobista de Barbour Griffith & Rogers para asuntos energéticos. La semana pasada, otros dos miembros de la campaña de McCain renunciaron tras reconocer que habían hecho lobby a favor de la Junta Militar de Birmania. La campaña de McCain recientemente estableció una nueva política que exige que todos los miembros de la misma renuncien o corten los vínculos con las firmas de lobby o grupos políticos externos. No obstante, varios lobistas destacados siguen ocupando cargos clave en la campaña de McCain. El director de campaña de McCain, Rick Davis, está de licencia en la firma de lobby que ha dirigido durante años. Y el principal asesor político de McCain, Charles Black, es el fundador de la empresa de lobby de Washington Black & Associates. El ex candidato presidencial republicano Mike Huckabee volvió a ser noticia. El viernes, durante un discurso ante la Asociación Nacional del Rifle, bromeó con la posibilidad de que alguien asesine a Barack Obama. Mike Huckabee dijo: pero la realidad es que, y me preocupa, porque, sinceramente, en él. Ese fue Barack Obama. Se acaba de caer de la silla. Se está preparando para hablar y alguien le apuntó con un arma y él se tiró al piso. El ex gobernador Mike Huckabee luego se disculpó por sus comentarios. Hice un comentario sin pensarlo. De ninguna manera tuve la intención de ofender o menospreciar al senador Obama. Obama ha estado bajo protección secreta desde el año pasado, luego de que su campaña recibió amenazas racistas. Las Fuerzas Armadas estadounidenses planean construir una nueva prisión de 16 hectáreas en Afganistán, cerca de Kabul. Estas instalaciones, de 60 millones de dólares, reemplazarán a la prisión provisoria de la base militar de Bagram, donde actualmente Estados Unidos tiene detenidos aproximadamente 630 prisioneros. Algunos de los reclusos de Bagram han estado presos sin cargos en su contra durante 5 años. Los comandantes de Estados Unidos en Irak admitieron que un soldado estadounidense fue disciplinado y expulsado de Irak por utilizar una copia del Corán como blanco para prácticas de tiro. La semana pasada, la policía iraquí encontró una copia profanada del libro sagrado musulmán en un pequeño campo de tiro cerca de Bagdad. El libro había sido acribillado, tenía 14 orificios de bala y un grafiti del lado interno de la tapa. Las Fuerzas Armadas no revelaron el nombre del soldado ni detallaron cómo sería disciplinado. En otra noticia de Irak, alrededor de 1,000 personas fueron detenidas en una gran represión en Mosul, la mayor ciudad iraquí. Las fuerzas estadounidenses e iraquíes realizaron redadas en casas de Mosul en los últimos 5 días en un intento de capturar a seguidores de Al-Qaeda en Irak. El precio del petróleo sigue alcanzando niveles casi históricos a pesar de una promesa de Arabia Saudita de bombear 300.000 barriles adicionales de crudo por día. Arabia Saudita hizo el anuncio el viernes mientras el presidente Bush se reunía con el rey Abdullah. A cambio, Bush prometió apoyo de Estados Unidos al programa de energía nuclear saudí. Como parte del acuerdo, Washington ayudará a Arabia Saudita a recibir uranio enriquecido para sus reactores nucleares. El Washington Post informa que miembros del personal de un establecimiento de veteranos en Texas fueron exhortados a no diagnosticar síndrome de estrés postraumático porque muchos veteranos solicitaban pagos del gobierno por discapacidad. En un correo electrónico, la psicóloga Norma Pérez escribió: dado que estamos teniendo cada vez más solicitudes de compensaciones de veteranos, me gustaría sugerir que directamente dejen de diagnosticarles síndromes de estrés postraumático. En lugar de eso, Pérez recomendó que a los veteranos se les diagnostique desajuste emocional. Los veteranos diagnosticados con síndrome de estrés postraumático pueden cobrar una compensación por discapacidad de hasta $2,500 al mes. Quienes fueron diagnosticados con desajuste emocional no reciben dicho pago. Un estudio reciente calculó que alrededor de 300.000 miembros de las Fuerzas Armadas estadounidenses que combatieron en Irak y Afganistán sufren de síndrome de estrés postraumático o depresión grave. Tension is rising again. La tensión entre los gobiernos de Venezuela y Colombia aumentó nuevamente. El fin de semana, Venezuela acusó a 60 soldados colombianos de ingresar ilegalmente a la región de la frontera de Venezuela. Mientras tanto, un alto comandante del grupo rebelde FARC en Colombia se rindió. Nelly Avila Moreno se entregó el domingo. And Ben Jealous has been selected as the new president and chief. Benjamin Jealous fue seleccionado el nuevo presidente y director ejecutivo de la Asociación Nacional para el Progreso de la Gente de Color, NAACP, por sus siglas en inglés. El ex editor de periódicos, de 35 años de edad, se convirtió en el líder más joven en los 99 años de historia del grupo. Senator Edward Kennedy remains hospitalized 2 days after he suffered. El senador Edward Kennedy continúa hospitalizado 2 días después de sufrir una apoplejía en su casa de Cabo Cod. El demócrata de 76 años de edad está siendo sometido a una serie de exámenes en un hospital de Boston. El médico de Kennedy dice que no está en peligro inmediato. Kennedy se ha desempeñado en el Senado desde 1962. In business news, a New York man is suing the airline JetBlue. En materia empresarial, un hombre de Nueva York está demandando a la aerolínea JetBlue por $2 millones, luego de que fue obligado a sentarse en el baño del avión durante horas en un vuelo interno. Gokhan Mutlu estaba en tránsito de San Diego a Nueva York. En un comienzo, le dieron un asiento, pero durante el vuelo, el piloto le dijo que tendría que darle su asiento a la aeromoza. El único asiento disponible en el vuelo era el inodoro. On Friday, scores of Palestinians and Arabs. El viernes, muchos estadounidenses, palestinos y árabes se congregaron en el edificio de las Naciones Unidas para conmemorar el 60 aniversario de la fundación del Estado de Israel, lo que los palestinos denominan Nakba o catástrofe. El estudiante de la Universidad de Columbia, Seifedan Anmousa, dijo: El Nakba no es un acontecimiento histórico que sucedió hace 60 años, y por eso lo estamos conmemorando. Esto no es tan solo hablar de historia, se trata de las realidades que suceden hoy en día. El Nakba está vivo en cada campo de refugiados palestino en todo el mundo, en cada punto de control en Cisjordania, en cada bomba que es lanzada contra Gaza y en cada niño que es asesinado en Cisjordania. Arab News informa que Israel está solicitando a las Naciones Unidas que dejen de utilizar la palabra Nakba luego de un comentario del secretario general de la ONU, Ban Ki-moon. El viceembajador de Israel en las Naciones Unidas, Danny Carmon, le dijo a la radio israelí: Nakba es una herramienta de propaganda árabe utilizada para desvirtuar la legitimidad del establecimiento del Estado de Israel y no debe formar parte del léxico de la ONU. And the artist Roslyn Zinn has died. Falleció la artista Roslyn Zinn. Era la esposa del historiador y autor Howard Zinn. Estuvieron casados durante 64 años. Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.